Hola chicos y chicas de octavo grado, bienvenidos a esta segunda actividad del tercer periodo. Pero bueno, antes de pasar a la actividad quisiera comentar algunas cositas que estaría bueno recordarlas. Una de ellas es que nuestra plataforma principal de trabajo es Classroom, sigue siendo Classroom. Por allí también pueden enviar sus preguntas, yo respondo diariamente. No esperen que les responda inmediatamente, porque así como ustedes me aclaman, muchos más estudiantes también lo hacen. Entonces, eso, los invito a tener un poco de paciencia. No es así como en un chat que usted escribe y al segundo está la respuesta. No es automático, no soy una máquina, soy una persona. También sé que ustedes en este momento ya tienen mucha experiencia con las herramientas y que tienen una destreza y una facilidad para poder desenvolverse fácilmente. Entonces, creo que no hay complicación en entender cómo funciona, la actividad se debe subir por donde se indica trabajos de clase, debe poner la actividad en enviado, fijarse que sí haya quedado enviada, que no haya quedado como comentario en otra parte de la plataforma, porque cuando yo pase calificando no tengo cómo adivinar que su merced fue que escribió la tarea en otro lado. Entonces, ser más pendiente con esas cosas para que pues igual tengan ustedes, que les gusta estar pendiente de las notas, un buen desempeño a nivel de notas. Pero a mí me interesa que más allá de la nota, ustedes realmente disfruten esto, ¿no? Sobre todo en este tiempo que tenemos como tantas preocupaciones sociales, familiares, personales. Estar tranquilos y relajarse y disfrutar las actividades. Los temas son muy bonitos, entonces poder imaginarnos también a nivel histórico esos otros mundos posibles que han existido y que existen en la actualidad. Y poder tener también una capacidad creativa frente a las actividades, ¿no? Ser bastante gráficos, eso ayuda muchísimo. Por eso también insisto en que sigan trabajando en los cuadernos, aunque a mí me toca más duro de esa manera para poder calificarles a ustedes, por lo cual también les pido paciencia con las calificaciones. Pero yo prefiero eso porque es que ustedes al escribir tienen más capacidad mnemotécnica y si lo hacen con gráficos muchísimo más, ¿no? Pueden experimentar y recordar más fácilmente estas temáticas que son pues bien importantes. Entonces en este tercer periodo que empezamos a hablar de imperialismo y colonialismo, vamos a entrar ya en el tema como tal de las actividades que ocuparon la primera semana y ahora esta segunda semana. Esta actividad será por 2 semanas porque es una actividad que sí es de varios puntos, es una actividad un poco más larguita, entonces les voy a dar 2 semanas para realizarla. Como ustedes saben, entonces yo les publico el lunes y tienen hasta 15 días el viernes próximo para enviar su trabajo. Vale, entonces, imperialismo y colonialismo son parecidos, pero tienen sus diferencias. Entonces vamos a hablar de esas diferencias. En la página 37 de su módulo, pueden ir a la parte superior derecha. Si quieren, tómense su tiempo, busquen el módulo, busquen la página 37. ¿Por qué hay? Yo no sé, la rabia es mal consejera y sé por qué te lo digo. Y vamos a leer juntos, donde dice, complementa tu saber. ¿Listo? ¿Ya están todos ahí? Bueno, ahí dice, imperialismo y colonialismo. Estos conceptos tienen un significado parecido, pero existen diferencias en su aplicación. Mientras el colonialismo se entiende como el control político que se tiene sobre un territorio que ha perdido su soberanía, donde se impone el control de rutas, de lugares estratégicos y la creación de zonas de influencia, el imperialismo se caracteriza por buscar la conquista constante de la mayor cantidad de territorios para ejercer dominio político, económico y militar con el fin de lograr la categoría de potencias mundiales. Una diferencia importante es que el colonialismo sí impone gobernantes que son ajenos a su territorio, como sucedió en las colonias españolas, portuguesas, inglesas en el territorio americano, ¿cierto? Que eran gobernantes que le servían a la corona española, en el caso nuestro, ¿cierto? Pero en el caso del imperialismo, el imperialismo es muy antiguo, desde los imperios prehispánicos que poblaron América, los pueblos más poderosos dominaban siempre a los pueblos más pequeños. Entonces, pero no necesariamente esos gobernantes de los imperios mandaban gobernantes, sino que lo que hacían era cobrar impuestos, tener ciertas reglas, ciertas normas. En el mundo antiguo se llamaba pagar tributos. Bueno, entonces, la colonia. La colonia es un concepto que nace desde el siglo XV, pero también existe en la actualidad colonialismo. Entonces hay autores que van a decir esto, que el colonialismo tiene dos caras de la moneda. Esas caras de la moneda serían la modernidad colonial. Entonces el mundo moderno no se puede considerar sin la colonialidad. Seguimos siendo colonizados, por ejemplo, a través de la cultura, de la música, de las lenguas, la predominancia del inglés, por ejemplo, de lo que van imponiendo pues también esos imperios. Entonces el concepto está muy relacionado, pero a la vez tiene sus diferencias. Vamos a leer en el módulo para seguir descifrando esas diferencias. Entonces, en la página 37 encontramos que explica: el imperialismo como proceso de dominación ha existido desde la antigüedad, lo que les decía ahorita, y se ha caracterizado por haber adoptado diferentes modelos a través de la historia. Por ejemplo, en el mundo antiguo fue el resultado de la existencia de grandes imperios que aparecían cuando un pueblo poderoso ejercía su poder de dominio sobre otros pueblos implantando un sistema de control unificado. Algunos ejemplos destacados de esta modalidad fueron el Imperio Romano y el Imperio de Alejandro Magno. Ok, ya me acordé lo que iba a decir ahorita. Con el descubrimiento de América, se considera que fue con el mal llamado descubrimiento de América, se considera que fue el paso a la modernidad, ¿cierto? Uno de los pasos para llegar a la modernidad. Entonces, pero hay autores que van a decir, bueno, pero es que no se puede entender la modernidad sin la colonialidad, porque es que detrás de todo lo que pasó con la invasión a América, pues es un colonialismo que todavía no nos deshacemos de él. Prueba de ello es que, por ejemplo, sintamos o seamos racistas hacia pueblos indígenas, hacia pueblos africanos que también fueron víctimas de esta colonia. Eso es arrasador y muy triste. Realmente cuando uno empieza a escuchar y a leer pues todas estas historias que todavía son muy vigentes en América, de todo lo que han tenido que vivir los pueblos afrodescendientes, eso es una cosa muy loca. ¿Cómo es posible que haya existido tanta crueldad en la humanidad? Pero bueno, eso sigue presente también en la actualidad. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no existe la segregación racial, porque hasta hace muy pocos años en Estados Unidos había segregación. Y los derechos civiles por los que luchó Martin Luther King, pues eliminaron una cantidad de cosas, como por ejemplo que los negros tenían que ir en buses solo para negros, o podían transitar barrios solo para negros, o los negros solo podrían ser sirvientes, o etcétera, aunque ya había pasado la esclavitud desde hace muchos años. Entonces, de hecho hay algunas películas que documentan esto bien bonito. Es probable que les voy a poner a ver una película de estas, pero bueno, eso ya lo veremos en la actividad siguiente. Entonces, ¿cómo es que es vigente esa modernidad colonialidad también en nuestro mundo actual? ¿Cómo seguimos siendo xenófobos, racistas, excluyentes? Tenemos una mentalidad colonial, porque realmente nos comportamos como pueblos colonizados también. Bueno, entonces, como tienen en el mapa que ustedes hicieron, el mapa conceptual, el concepto clave de imperialismo, ahí está. El imperialismo es la dominación de pueblos poderosos sobre naciones débiles a través de la fuerza militar, económica y política. O sea, a diferencia del colonialismo, que no tiene, que, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero en este caso, el poder que se vive a través del imperialismo es a través de la fuerza militar, de la fuerza económica y de la fuerza política. Entonces, en la actividad que ustedes van a desarrollar, se pregunta por ello, ¿no? ¿Cómo es que vivimos esto del imperialismo actualmente? ¿Será que vivimos una dominación económica? ¿Será que vivimos una dominación política en nuestro mundo actual? ¿Ustedes qué creen? ¡Claro que sí! Y desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay muchas maneras de recordarlo. En este momento hay dos imperios principales en el mundo, pero hay otros también, ¿no? Pero los dos principales pues son Estados Unidos y China. ¿Cómo nos invaden económicamente? ¿Cómo nos invaden con sus mercancías, con sus músicas? Casi que todo el pop que se escucha en América Latina viene producido de Miami a través de disqueras que son multinacionales, que además buscan homogenizar un gusto cultural. Así que cuestiónense también eso ustedes, en lo que escuchan, ese reggaetoncito que les gusta, ¿de dónde viene? ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que quiere, no? Porque todo ello también está creando imaginarios y recreándolos constantemente. Lo que pensamos, lo que somos, lo que vivimos, es parte también de todo lo que consumimos o todo lo que deseamos consumir, así no podemos llegar a consumirlo, ¿no? Que es el tema de América Latina y el tema del sueño americano, porque es que mucha gente arriesga su vida porque realmente es una batalla contra la muerte poder llegar a Estados Unidos de muchos centroamericanos, mexicanos y un poco suramericanos, pero seguramente más de esta parte que mencioné, centroamericanos y mexicanos, para llegar a Estados Unidos realmente en condiciones infrahumanas, realmente pueden perder la vida por el camino, pero todo ello gracias a ese sueño americano, que es poder llegar y poder ganar mucho dinero para poder consumir, ¿no? Hay un sacerdote que se llama el padre Alejandro Solalinde, un mexicano, que habla de eso justamente, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos ese sueño del consumo? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese deseo de poder llegar a consumir todo lo que el capital nos está vendiendo, ¿no? La idea del capital, del poder tener capital, del poder tener poder económico, que es también muy relacionado con el poder político y, ¿por qué no?, también el militar. Bueno, entonces los invito a que ustedes van a hacer sus propias reflexiones. Vale, entonces ya dijimos qué es el imperialismo, ahora vamos a ver qué es el colonialismo. Página 37. Parte inferior, después del cuadro que ustedes ya realizaron. Se entiende por colonialismo aquel sistema político, económico, social y cultural donde se presenta una situación de dominación de un estado sobre otro. En este sentido, los territorios son ocupados y administrados por un gobierno ajeno a los pueblos dominados, ¿no? Mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos, y en el que, por lo general, se impone una autoridad extranjera. Se habla de colonialismo cuando un pueblo o un gobierno extiende su soberanía y establece un control político sobre otro territorio o pueblo, como fuente de riqueza y de poder. Esta relación concluye cuando el pueblo subyugado alcanza su soberanía o cuando se incorpora a la estructura política de la potencia colonial en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, todo lo que pasó en América Latina, cómo es que ese pueblo subyugado se levantó y logró las independencias de sus países, ¿cierto? Bueno, en el siglo XIX, el colonialismo constituyó un proceso histórico objeto de fuertes cuestionamientos morales y políticos, pese a que algunos estados han intentado justificar la creación de imperios coloniales en el pasado. Muchas antiguas colonias han definido el colonialismo como un sistema de explotación que las potencias más fuertes imponían a los más débiles y que ocasionaba una situación de atraso económico, así como conflictos raciales y culturales en las zonas colonizadas. Vamos a continuar leyendo juntos, vamos en la página 38. Las relaciones coloniales han cambiado considerablemente a lo largo de la historia. Algunas colonias han recibido la llegada de numerosos habitantes del país colonizador, mientras que en otras ajenas ha llegado población nueva. Hubo colonias que estuvieron sometidas a un control riguroso por parte de sus colonizadores, mientras que en otras solo se ha realizado un control somero y extraoficial. Unas colonias se han fundado en ultramar y otras se han establecido en un territorio adyacente al de la nación colonizadora. Ultramar es por hablar de lo que está al otro lado del océano, ¿no? Depende de donde uno esté ubicado. Ultramar es al otro lado del charco, mejor dicho. Continuamos. El colonialismo ha existido desde la antigüedad. Egipto, Babilonia y Persia son algunos de los imperios más importantes del mundo antiguo. Sin embargo, el colonialismo de la Europa moderna comenzó en el siglo XV y puede dividirse en dos fases. La primera transcurrió desde 1415 hasta 1800 aproximadamente, y la segunda se prolongó casi desde 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial. En la primera etapa, Europa Occidental, encabezada por España y Portugal, se expandieron por las Indias Orientales y por América. En la segunda, Gran Bretaña tomó la iniciativa en la expansión de Europa hacia África, Asia y el Pacífico. Los portugueses, que disfrutaban de estabilidad política, ¿quiénes son los portugueses? Los de Portugal. ¿Dónde queda Portugal? Al lado de España, ¿verdad? Bueno, entonces los portugueses tenían experiencia marítima y contaban con una posición ideográfica favorable. Fueron los primeros europeos que poblaron el cabo de la costa surafricana, Cabo de Buena Esperanza, y para llegar hasta el sur y al este de Asia en el siglo XV, Portugal, interesada principalmente en dominar el comercio de especias, estableció factorías, o sea, industrias, y fuertes, o sea, muros de contención para prevenir las invasiones, las guerras, ¿no? Y fuertes a lo largo de la costa en lugar de colonias. El monopolio comercial portugués de Oriente se vio seriamente amenazado por los ingleses y holandeses a finales del siglo XVI. De allí vienen pues también muchas de estas historias de los piratas, ¿no? Cómo funcionaba todo ese mundo también muy marítimo en esos barcos que, como veíamos también, esto pues eran de una tecnología todavía muy rudimentaria, que funcionaban con el aire, con estas carabelas que se movían con el viento, y si no había viento no se movían, hasta que llega y se inventa pues todo el tema del barco a vapor, ¿no? Y de otros sistemas de transporte. Bueno, los holandeses se instalaron en el Cabo de Buena Esperanza y tras expulsar a los portugueses hacia 1800 obtuvieron el control de Java y Ceilán, actualmente conocido como Sri Lanka. La Compañía de las Indias Orientales se fundó en la India durante esa época e inició oficialmente la conquista del continente en 1757. Ahí en ese segundo punto de la actividad que ahorita les voy a mencionar más, pero bueno, es en la página 39, la actividad que vamos a hacer sobre lo que acabamos de leer es el segundo punto de la actividad, pero ahí vamos a tener una modificación de lo que está escrito. Quisiera que hicieran un dibujo, algo más gráfico de lo que acabamos de hablar. Entonces, en vez del punto A, B y C, podrían pintar, sí, un mapa donde esté Portugal, pero además podrían pintar, no sé, unos barcos, cómo llegan a las colonias de África, pueden pintar algo relacionado con África, ¿sí? No van a realizar A, B y C, sino lo que les digo. El primer punto, el A, del 2, ahí habla de entender por qué la ubicación geográfica de Portugal va a ser importante para estas colonias africanas, ¿cierto? Entonces, ese A, B y C lo vamos a convertir en uno solo, que va a ser un dibujo donde esté el mapa, donde esté Portugal, África y también otras cosas que ustedes quieran escribir gráficamente. Por lo que decía ahorita, es más fácil de recordar lo que uno hace gráficamente, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a imperialismo para dejarlo claro también el concepto. 38, imperialismo. El término imperialismo se refiere de manera general a todo tipo de dominio económico y político que ejerce una nación poderosa sobre otra más débil, la cual pasa a ser una colonia de la potencia. La colonización no es un fenómeno que apareció en el siglo XIX, pues se venía dando desde el siglo XV. Pero lo que sí es nuevo es que además de explotar los recursos naturales de los países sometidos y de hacer trabajar en beneficio propio a las poblaciones nativas, las potencias europeas comenzaron a utilizar los territorios colonizados como áreas de migración para la población de sus países. Impusieron nuevas estructuras administrativas para dominar política y culturalmente a la colonia e invirtieron capitales europeos en estas regiones. El concepto de imperialismo se suele utilizar en un sentido más amplio que el de colonialismo, porque para mantener la explotación económica de un país en beneficio de una metrópoli, no siempre es necesario utilizar un ejército de ocupación ni mantener una dominación política directa. Es decir, la colonia o la colonización es una dominación directa, o sea, todo el mundo sabe que aquí hay gobernantes que vienen de otros países, que hay una colonia impuesta, que hay que pagar tributos, que sí, etcétera. Pero el imperialismo no, el imperialismo puede ser mucho más sutil, incluso podemos llegar a no notar su presencia, ¿sí? Eso es otra clave para entender esos dos conceptos. Continuamos en la lectura. A través del tiempo, el imperialismo ha sido la práctica de dominación empleada por las naciones o los pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o su influencia sobre naciones o pueblos más débiles. El imperialismo tiene un control o una influencia sobre una región, sea o no de forma oficial y directa. Las razones por las cuales algunos estados han aspirado a crear imperios a lo largo de la historia son de diversa índole y podrían clasificarse en términos generales dentro de tres grupos: económicas, políticas e ideológicas. En la siguiente página, los efectos del imperialismo suelen girar en torno a los aspectos económicos, dado que esta perspectiva es la que prevalece en los debates sobre sus posibles móviles. También se considera como la causa del subdesarrollo y el estancamiento económico de naciones pobres. Nosotros somos considerados países no desarrollados o subdesarrollados, o como lo han dado en llamar en los últimos años, en vías de desarrollo. Pero bueno, esta carreta del desarrollo también es una idea muy imperialista, porque es que el desarrollo es a causa de qué. Entonces, el imperialismo puede venir con la máscara del desarrollo, es lo que pasa, por ejemplo, con las mineras que llegan a nuestros territorios. No importa que dañen ecosistemas, aguas, ríos, contaminen, vulneren pues el tejido social donde se asientan, entre otras muchas problemáticas que presentan este tipo de megaproyectos, que por lo general son de multinacionales canadienses, norteamericanas o algunas europeas, aunque europeas no tanto, ¿eh? Sobre todo en nuestros territorios, en este momento de la historia, estadounidenses y canadienses. Y pues nos venden el discurso del desarrollo. Es que si dejamos que llegue la minera, pues la gente de acá va a tener trabajo, va a tener desarrollo, va a poder vivir mejor, va a poder consumir mejor, va a poder, etcétera, ¿no? Entonces, estos discursos hay que leerlos con una doble lectura o con una lectura crítica. Eso es una lectura crítica de la realidad. Es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Como cuando es la invitación que nos hace además esta materia de ciencias sociales. Y es que todo lo que leemos, todo lo que llega a nosotros, toda la información que circula en redes sociales, en noticieros, en otros medios de difusión y comunicación, pues que les hagamos un doble testeo, ¿no? Una doble lectura, una lectura crítica de saber qué intereses puede haber detrás de quién está emitiendo esa información, ¿no? Vale, entonces esta perspectiva crítica quiero que la tengan en cuenta también en su trabajo. Entonces van a realizar lo que se llama trabajo en equipo ahí en las páginas, pero realmente es un trabajo individual del punto 1 al 10, pero como les digo, el punto 2 va a cambiar, ya se los dije, pero se los voy a reescribir para que lo vean escrito en su plataforma, en la herramienta trabajo de clase, que se va a llamar imperialismo y colonialismo, similitudes y diferencias, ¿vale? Bueno, chicos, pues eso es todo por ahora. Ánimo con esa actividad, son 15 días, Así que tienen tiempito, pero igual no se la tomen con tanta su avena y su pitillo. También pueden ir trabajando y adelantando y lo pueden incluso enviar antes. No se cuelguen de las actividades, no dejen pasar el tiempo, porque luego a fin de periodo sufrimos todos, ustedes y nosotros. Así que seamos felices, hagamos los trabajos a tiempo y háganlos disfrutándolos. Recuerdo eso que es bien importante, ¿vale? Bueno, pues un abrazo, saludos y cualquier pregunta pueden escribirla en la actividad o en el muro también de Classroom y allí estaré viendo lo que han escrito ustedes. ¿Vale? Bonitas semanas. Chao.